ya te perdí y nadie me devuelve tu amor. Por favor, no me digas que no. Te necesito y algo debo hacer para que vuelvas a mí. Te pedí perdón antes de partir y te amaré en secreto. Amar en ser.